Me quedé sin un mango, negra. Cágame la sube. Como vos, como yo. Para el baile con la sube, porque plata y miento, nena, nunca tuve. Yo me voy de joda con la sube, porque para el remo no tengo ni tuve. ¡Ay, mi amor! Y las baby nos esperan en la puerta, están hermosas esas bellezas. Rechitas no conocen lo que sube, viajan en taxi o vienen en Uber. Y si te portas bien yo te doy de beber, podés comer rico, te doy de fumar. Me chupé la vida y re loco ya estoy, por eso cárgame la sube y me voy. Cárgame la sube. Ay, la sube, mi amor. Estamos re locos, papá. Nos quedamos sin un mango otra vez. Cárgame la sube. Si no, no puedo volver. La sube y los pibes del penal. Con la sube, porque plata y miento, nena, nunca tuve. Yo me voy de joda con la sube, porque para el remo no tengo ni tuve. Y las baby nos esperan en la puerta, están hermosas esas bellezas. Rechitas no conocen lo que sube, viajan en taxi o vienen en Uber. Y si te portas bien yo te doy de beber, podés comer rico, te doy de fumar. Me chupé la vida y re loco ya estoy, por eso cárgame la suerte.